En el caso, creo que personal y de la base del equipo, después de un ascenso, lograr la continuidad en el club por dos temporadas, y creo que en lo personal, como para muchos, la gran felicidad y la ilusión de que lo que sé ya hoy en día encare una pretemporada para Juan Terán, que nadie lo pensaba que en dos temporadas íbamos a lograr esto en forma grupal y en forma personal, sin lugar a dudas que hoy creo que cumplimos uno de mis sueños, ¿no? Que poder entrenar en mi equipo de TNA, y creo que estamos todos muy ilusionados y con muchas ganas. ¿Una pretemporada similar a la que hicieron el año pasado en el mismo lugar, o por ahí un poco adaptada a lo que son las exigencias del TNA? Creo que las exigencias son un poco mayores, por más que la temporada del año pasado fue muy fuerte. Creo que esta se va a incrementar un poco la intensidad, porque en sí la categoría te lo requiere. Y aparte, más sabiendo lo que nosotros hemos hablado e inculcado mucho a los jugadores a partir de los festivos físicos de la mañana y a la tarde, de todos los festivos en el gimnasio y de pesas, que necesitamos un equipo muy veloz, muy atlético, que vamos a carecer de peso cerca de la zona pintada, pero lo vamos a suplantar con velocidad, con ganas, con coraje, con las cosas que creo que hemos logrado demostrar las dos temporadas anteriores en la Liga B. Pero sin lugar a dudas que tenemos la gran suerte de un lugar soñado. Hicimos esa pretemporada en un lugar que parecemos un equipo europeo o un equipo de primer nivel de fútbol, ¿no? Porque todos saben lo que es el club de River, las instalaciones que tiene, y que lo podamos disfrutar nosotros, que estemos entre 5 y 6 días disfrutando eso, creo que nos va a dejar un gran inicio, ¿no? ¿Tenés las piezas que más o menos pretendés para formar un plantel con el hambre, con las intenciones de lograr el objetivo que se plantean, de mantener la categoría en el primer año? Sí, lo creo que sí. Veremos si lo podemos plasmar en la cancha, empezando por yo y terminando por los jugadores. En la próxima muy tranquilo, porque logré armar, creo que empecé por, como trato de hacer siempre, empezando por la base del grupo humano y transmitiéndolo a los jugadores. Bueno, ya creo que lo he dicho en otra oportunidad, te lo he dicho, de que he logrado, me parece, conjugar los jugadores de experiencia, como el caso de Clavel, en el caso de José Fabio, de Ceci, alimentarlo con chicos jóvenes con muchas ganas, como no voy a nombrar de a uno, pero quiero decir, con creo que la mezcla de los tres jugadores de experiencia que tenemos con el resto, que tiene mucho coraje, muchas ganas, en el caso de los más chicos, hace su nombre en el TNA, creo que logramos hacer una gran conjunción hasta ahora, y ahora lo que tenemos que hacer es trabajar, que es lo que todos queremos. ¿En cuántos días dura la pretemporada y al regreso en qué trabajan? Para la pretemporada tenemos pautado terminar el viernes en la noche, sábado en la mañana. Depende de cómo haya el trabajo más fino que va a llegar sobre el fin de semana. Calculamos terminar el sábado a la noche, para el viernes a la mañana hacer unas partes físicas y saltar el sábado a la tarde seguir con básquet. Si nos quedamos hasta el sábado a la mañana, invertiremos los roles y calculamos que el domingo a la tarde empezar con los fundamentos, lanzamientos, con un poquito de movimiento de básquet, para la semana que viene seguir mechando ya con un poquito más especial la parte física con la de base, ¿no? Va con ustedes Antonio Silva, un chico de Oberá, de AEMO, lo incorporan a último momento a él, va a ser formador parte del plantel también. Bueno, no sé si llega de último momento. Mi idea era sumar a algún chico de las inferiores del club, con los 3 o 4 que tuve contacto, que fueron los que tienen la temporada pasada, por distintos motivos, porque ya habría hecho problemas de estudio, no pueden ir. Dios quiera cumplir toda la liga el miércoles, la liga de la temporada. Y Anthony estuvo siendo carpeta. Nosotros, lo personal, fui siendo muy abierto al otro club que está en la ciudad, como en el caso de AEMO. No creo que nunca hicimos ninguna diferencia, pero le abrimos la puerta a los chicos para que entrenen con nosotros. Lo charlé con el hermano, con Alan, con el que tengo mucha confianza y una gran relación, porque lo considero una gran persona, Alan, y le comenté el tema y me dijo que Anthony va a estar sumamente agradecido, y ojalá que podamos esta pretemporada para que él sea uno de los juveniles del equipo TNA, porque vamos a necesitar, como también creo que sobre el fin de agosto, cuando hagamos nuestro campus, para poder elegir los chicos misioneros que nos ayuden a entrenar y que sean parte del equipo TNA, ojalá que uno de ellos sea Anthony, ¿no? Después que terminen, que pase la pretemporada y que hagan el trabajo de básquet acá y que vayan ablandando, digamos, el objetivo es empezar a rodar el equipo en la Copa Argentina. Sí, creo que la Copa Argentina fue exclusivamente rodar. Con esto te voy a decir que el día que largue la pelota al aire, no voy a decir, uy, a ver si ganamos o perdemos, no. Obviamente que uno va a jugar para ganar, pero todos sabemos la zona que nos tocó, que sabemos que no es la más fácil, todo lo contrario, porque creo que están, me parece, de los 12 equipos que nos toca de TNA, junto con Mineros y Unchal, los tres grandes candidatos a la hora de la ascenso de la Liga A, y Regata Corrientes. Pero bueno, creo que es para ahorrar rodaje el equipo, para que también la gente de Oberá disfrute, que va a tener a Regata Corrientes jugando en Oberá. Con Montequia, con Cameron. Mejor imposible. Creo que sirve la duda para la gente que es amante del básquet, lo tiene una persona ya, es un sueño pensar en eso. Y bueno, creo que hemos trabajado mucho para llegar a este momento y ojalá que el 28 de agosto lo empecemos a disfrutar en sí, como va a ser la Copa Argentina, y que eso consiga a la llegada del Tenea cuando antes posible. Una última, ¿qué tal la onda de los chicos, el ánimo de los chicos, de los nuevos? ¿Le conoces a alguno como Gamboa, pero a otro no lo conoces más que previamente un hablado, una llamada por teléfono? La verdad que, bueno, el caso de Gamboa, dirigí las dos temporadas. Uh-huh. Obviamente ella es otra persona. Sí. El chico que lo empecé teniendo a los 19 años, ella es un hombrecito, diríamos, por no decir un hombre. A Jorge Fabio lo conozco, creo que he entablado siempre buena relación en sus vacaciones y comparto amistades con él de las que tengo acá en Oberá. Entonces, él siempre demostró muchísimas ganas y para él esto, como lo dijo ya varias veces, que era un sueño lograr jugar y tener en su club, que era algo que él nunca había, se lo había imaginado, y hoy en día, gracias a Dios, lo tenemos con nosotros. Y los otros tres chicos, y muchísimas ganas. Lo defino así, muchísimas ganas de entrenar, de hacerse un nombre, de trabajar, de darle duro, caso con el mismo Rodríguez, con Facundo de Giorgi. Y todos sabemos las ganas que tiene que haber Ceci, pero hemos tomado la decisión de que él termine con su recuperación de la mejor manera y que si toca que no esté la Copa Argentina, no me modifica lo más mínimo. Todos sabemos que necesitamos a Javier Ceci entero para jugar el Tenea, porque si lo hará duda que va a ser una de las piezas clave en nuestra media cancha. José, gracias y buena semana, Antonio Ignacio. No, de nada, y bueno, saludos, ojalá que podamos, como dije antes, empezar a trabajar de la mejor manera posible, porque tenemos un desafío importante que lo que sea tenga el objetivo de poder mantener la categoría.